identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos, amigas. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya están abiertas las puertas para que usted ingrese a través de la señal de los 940 AM. Recuerde que también nos encontramos en el Facebook Live. Nos puede ubicar como Radio CCE y ahí podemos tener un contacto directo y conocer pues a las personas que se dan cita acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy vamos a escuchar muchos temas de Esmeraldas, porque de hecho vamos a conversar sobre una charla que ya se viene, que se la va a desarrollar tanto aquí en Quito como también en Esmeraldas. Bueno, hoy vamos a tener dos personajes porque vamos a tener información sobre una exposición que se encuentra en el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio sobre diversas que ya les hemos venido contando aquí en esta radio. Les hemos estado dando paulatinamente información para acercarnos y que cuando usted visite el museo pueda conocer sobre este trabajo que vienen desarrollando nuestros compañeros y compañeras. Así que de eso vamos a hablar en los siguientes minutos con Gabriela Santander, que ya está por llegar acá a los estudios de la radio, pero también vamos a conocer sobre la conferencia Los Tres Mulatos de Esmeraldas, este cuadro maravilloso que se encuentra aquí en el Museo Nacional y que está próximo ya a irse de nuestro país, gracias a ese préstamo, esos convenios que tiene nuestro país con España. Así que Andrés Gutiérrez Usillos será el encargado de esta conferencia, que será hoy a las 5 de la tarde y que posteriormente se trasladará a Esmeraldas. Mientras llega Gabriela, quiero yo presentarles ya a Andrés Gutiérrez Usillos. Él es responsable de la colección de América precolombina en el Museo de América de Madrid. Y es uno de los estudiosos del lienzo virreinal de Los Tres Mulatos de Esmeraldas. Y precisamente hoy vamos a conocer ese nuevo relato. ¿Qué aportes nos puede brindar? Recordemos que días anteriores también habíamos tenido información de una forma distinta también de narrar la mirada hacia este cuadro. Había estado el Limber Nazareno con esas décimas maravillosas que nos pueden brindar desde su sensibilidad, y también una experta de la Universidad Andina Simón Bolívar. Pero ahora estos relatos también con otra mirada desde España, ¿no? Que nos vamos a tener el gusto de compartir el día de hoy. Así que si, con la venia de ustedes, me voy a permitir pues dar la palabra ya a Andrés y decirle bienvenido. Gracias por estar aquí en Ecuador. Usted nos decía, ya tengo una casa aquí en este país. Sí, decía que es casi mi segunda casa, mi segundo hogar. Qué bueno. Muchas gracias por invitarme, en primer lugar. Encantado de estar aquí con... Quiero decirle que lo había estado buscando como diríamos aquí, como un dedal. Había estado escribiendo para que me permitan compartir con usted. Bueno, a la final, gracias a nuestros compañeros, ha sido posible tenerle aquí. Pues yo encantado. Fantástico. Un abrazo para todos quienes están en el Facebook. Ya está nuestro compañero Bernardo listo para compartir con todos ustedes. Así que hoy, si tienen interrogantes, también pueden hacerlo, pueden escribirlo a través del Facebook. Bueno, y empezamos con estas novedades maravillosas. Sé que usted tiene una gran responsabilidad, un gran estudioso de este lienzo que, como nos decía la experta de la Universidad Andina, Simón Bolívar, realmente uno tiene que conocer la historia para poder entender, porque yo veo un cuadro ahí de la cultura negra, con cierta vestimenta, con una forma distinta, pero lo veo ahí y digo, claro, Galke lo pintó, lo hizo maravilloso, pero no conozco más. Así que hoy, a todas las personas que todavía no han venido al Ministerio, al Museo Nacional, pueden hacerlo después de conocer pues estos datos que hoy nos va a contar Andrés. Así que usted tiene la palabra ahora. Bueno, muchas gracias. Pues realmente es un lienzo fantástico, ¿no? Pero lo importante es lo que estaba comentando, el contexto en el que se desarrolla, que se produce este lienzo, ¿no? Toda la historia que tiene que ver, por un lado, con esa región de Esmeraldas, y lo que hay detrás, detrás de este cuadro, ¿no? Esas luchas de poder en esta región y ese interés de la Audiencia de Quito por controlar este territorio, ¿no? Por unos motivos muy concretos que, si quieres, vamos explicando un poquito. Por supuesto. Perfecto. Bueno, pues, por ejemplo, aparte de que el propio nombre de la provincia de Esmeraldas tiene que ver con una riqueza de las esmeraldas que se encontraron en el sitio de Coaque, ¿no? Cuando Pizarro avanzaba hacia el sur. Es una zona de rica en oro también, recursos minerales, etcétera. El interés principal tiene que ver con la navegación. O sea, la Audiencia de Quito, la capital de la Audiencia en concreto, quería fundar un puerto directo de comunicación entre Panamá y Ecuador. En este caso, vamos, en Esmeraldas, ¿no? En la Bahía de San Mateo. Para evitar también tener que pasar por Guayaquil y subir todas las mercancías pues a través de la sierra, Riobamba, hacia arriba, ¿no? Entonces, la intención inicial era fundar un puerto en esta región, y para eso tenían que tener la región pacificada. No estaba pacificada porque, por un lado, había grupos indígenas que estaban alzados, pero por otro lado estaban los mulatos también, ¿no? La historia de los mulatos es fantástica y tiene mucho que ver, luego lo comentaremos, ¿no? Porque no hay un solo grupo, sino dos. Bueno, entonces, uno de los motivos fundamentales de la importancia de esta región es la necesidad de crear un puerto de comunicación directa con Panamá. Pero hay otros motivos, ¿no?, de pactar con los mulatos. El otro motivo tiene que ver, pues, con evitar que las potencias enemigas, lo que Cabello Balboa denomina los luteranos, que en realidad son los ingleses o los holandeses, se asentaran en esta región con el apoyo de los mulatos. Había miedo a que los piratas o los corsarios o los enemigos, las potencias enemigas, se asentaran en la región de Esmeraldas. Y para evitar esto había que pactar también con los mulatos, ¿no? La región de Esmeraldas es el núcleo de conexión entre la región de Centroamérica, Panamá, y todo lo que es el Virreinato de la Nueva España, y el Virreinato del Perú. Todos los barcos que llegaban desde la Nueva España vía Panamá llegaban inicialmente a la región de Esmeraldas, y de ahí continuaban la navegación hacia Lima, ¿no? Entonces, si los piratas o los ingleses o los holandeses se encastillasen, como decía Cabello Balboa, en esta región, iban a interrumpir la navegación entre los dos virreinatos. De hecho, hay diferentes miradas que se le puede dar a este cuadro, y usted ya nos acaba de contar una, la necesidad también de crear un puerto, y necesitábamos una ciudad, gente sumamente pacífica. ¿Y qué tenía que ver el cuadro que tenía que enviarse para poder decir, este es el panorama que tenemos? Claro, buena pregunta. Entre los intentos de pacificación o de control de esta región, bueno, pues hubo primeras incursiones de carácter bélico, ¿no? Que no llegaron a buen término. O sea, no se consiguió conquistar esta región. Entonces, la única opción que había era pactar pactar con los líderes de esta región que en ese momento, estamos hablando de 1598, cuando se invita a los mulatos a visitar Quito, eran precisamente Francisco de Arobe por un lado y Alonso de Illescas, Alonso Sebastián de Illescas por otro, ¿no? Esto es interesante también porque la presencia de estos dos cacicazgos afrodescendientes tiene que ver con la existencia de dos grandes culturas arqueológicas prehispánicas en Ecuador, ¿no? Por un lado, la de Atacames, estamos hablando del periodo de integración, la cultura de Atacames, por un lado, y la cultura jamacuaque, ¿no? A pesar del despoblamiento, cuando llegan los mulatos a esta región, consiguen mediante pactos, alianzas matrimoniales, también conquista y aplicando, en el caso de Alonso de Illescas, una política de violencia contra los indígenas, bueno, pues consiguen dominar ese territorio, ¿no? Pero cada uno por un lado. En la cultura de Atacames, los sucesores son los pidis y los niguas, ahí se asentará Francisco de Arobe. Y un poco más al sur, en la región de Campaces, en la Sierra de Campaz, en donde estarían los jamacuaque previamente, se asienta Alonso Sebastián de Illescas y anteriormente su padre, que es Alonso de Illescas, ¿no? Así que hay dos grandes cacicazgos de afrodescendientes que están controlando ese territorio de Esmeraldas, que era más amplio que el territorio actual de la provincia de Esmeraldas, llegaba hasta la mitad de Manabí. Y son los con los que tienen que pactar con estos dos líderes, con los que tiene que pactar la Real Audiencia para poder pacificar la región. Entonces, primero va en 1598, o viene, mejor dicho, aquí a Quito, Francisco de Arobe con sus dos hijos, que son Pedro, don Pedro, de 22 años, y don Domingo, de 18, ¿no? ¿Por qué se pinta este cuadro? Esa es la gran pregunta, que es la que me estabas haciendo, ¿verdad? Todo esto son antecedentes, pero ¿por qué se pinta este cuadro? Bueno, lo manda a pintar el oidor Juan del Barrio Sepúlveda. Y además él hace constar esta información en el propio cuadro. Hay una cartela que está diciendo para quién se está pintando el cuadro. Dice para Felipe III, rey de España y de las Indias. El oidor Juan del Barrio Sepúlveda lo mandó a hacer a sus expensas. Es decir, él se encarga de pagar de su propio bolsillo la realización de este lienzo para que se le envíe al rey de España. ¿Para qué? Pues para que el rey conozca que se ha logrado esa pacificación que tanto ansiaban desde mediados del siglo XVI, durante casi 50 años, ¿no?, hasta este momento de 1599. Al año siguiente llegará a Quito el otro cacique principal, que es Alonso Sebastián de Illescas, con otra excusa distinta, que hay una especie de juego de tronos. La excusa para llegar a Quito, a pesar de que le habían invitado, él no acepta la invitación. Lo que hace es presentarse en Quito rescatando un grupo de náufragos de un barco español que había sido en parte de la tripulación capturada por indígenas de barbacoas y otro tipo de indígenas del sur de Colombia y norte de la frontera. Y que, bueno, pues se habían salvado unos pocos y estos pocos los rescata Alonso Sebastián de Illescas y se los lleva aquí, se los trae a Quito, ¿no? Con esa excusa se hace otra vez otro pacto, otra reducción y otro asentamiento principal con el reconocimiento primero por parte de la audiencia a Francisco de Arobe y luego a Alonso Sebastián de Illescas de ambos como gobernadores de la región, como capitanes de la región, es decir, como no como esclavos fugados o como descendientes de esclavos, sino como líderes, como responsables de esa administración ante el rey de España, ¿no? Ellos juran, bueno, vasallaje, pero obviamente al rey de España nunca le van a ver, pero admiten ese vasallaje del rey de España, ese sometimiento. Pero la audiencia les reconoce como autoridades de esta región de Esmeraldas. Primero a Francisco de Arobe y luego a Alonso de Illescas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de... Se ve que don Juan del Barrio era un hombre muy hábil. Sí. Hasta su nombre hace que de alguna forma del barrio tenía ya su poder. Y además, ¿cómo convencer a los reyes? Ya había el poder de la negociación. Claro, cuando vemos la historia de Esmeraldas y todo lo que sucede alrededor de este cuadro, estamos hablando de distintos tipos de negociación. La que está utilizando Juan del Barrio, que es una persuasión, que está intentando aplicar mediante intermediarios, que son doctrineros, a los mulatos. Pero también hay una negociación que están haciendo los mulatos con los indígenas, a los que, con los que se alían, ¿no? Y el interés de todos ellos es, de cada parte, intentar conseguir el mayor beneficio posible. Juan del Barrio, obviamente, cuando está ordenando pintar este cuadro, lo hace con una intención, que es la de que le conozcan a él, no tanto a los mulatos. Los mulatos son una excusa, ¿no? O sea, en realidad lo que quiere es que el rey de España sepa que él es el que ha conseguido la pacificación de la provincia de Esmeraldas, que tanto tiempo había costado pacificar, y que se podría fundar ese puerto que comunicaría Panamá con Quito, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, él, en realidad, es como una carta de presentación lo que está intentando hacer. Vamos a escuchar una canción. Le invito a escuchar Mi Ciudad Esmeraldas. Este es un tema musical. A ver, vamos a ver si es que lo alcanzo a ver por aquí. De Estela Arroyo. Este es un paso doble, el ritmo que lo vamos a escuchar. Y al regresar nos cuenta si bien es cierto, había la figura, quiero demostrar, Juan del Barrio, de que he llegado a la pacificación y por lo tanto aquí le envío este regalito a usted. Y aparte de eso, pues al mirar el cuadro, no vemos al negro común, sino hay una vestimenta especial, un personaje especial. Bueno, lo va a explicar usted. Vamos, Celine, con el siguiente tema. Verde se hizo mi esmeralda, de paisaje tropical verde tisú, y floreció mi ciudad novia del río, al influjo de su mar y cielo azul. Primigenia semilla de mi sangre, mi corazón le canta el amor mío, al jardín risueño de tus campos, y al torrente verde de tu río. En tus noches de amor vibran guitarras, en el balcón de hermosa esmeraldeña, mientras la luna pinta su acuarela, en el talle siembrante de tus palmeras, verde copia de sueño y su poema, esmeraldas he de por tu hermosura. Zona negro tema para cantarte mi amor y mi ternura. Esmeralda, mi esmeralda, tierra hermosa de sol y fantasía. Eres mi amor, mi anhelo y mi esperanza, mi rincón de verde poesía. En el talle sembrante de tus palmeras, verde copia de un sueño es su poema, esmeraldas he de por tu hermosura. De verde poesía, dulce rincón estamos ya de regreso nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todas las personas que se suman a este gran encuentro con nosotros. Les recuerdo, estamos hablando sobre el cuadro de los Mulatos de Esmeraldas junto a Andrés Gutiérrez Usillos, que nos visita desde España y que hoy va a tener una conferencia en el Museo Nacional. Así que no se pierdan esa gran oportunidad de poderlo compartir. Gracias a Eric Tinitana por compartir con nosotros. Esperamos, si usted tiene alguna interrogante, puede hacerlo, puede preguntar a través de las redes sociales, que nosotros con muchísimo gusto pasaremos esa interrogante. Bueno, nos quedamos pendientes en esa forma de pintar el cuadro Galke, pero también llama la atención que el pintor puso ahí su marca, su huella. Sí, son las dos cosas, ¿no? Por un lado, porque los representa de esta forma cuando ellos no iban vestidos así, ¿no? Y por otro, ¿qué es lo que quería transmitir el artista? No solo, aquí están jugando todos los protagonistas, ¿no? No solo los mulatos representados o Juan del Barrio, sino el propio artista también tiene su papel, ¿no? Sobre la indumentaria es muy interesante porque obviamente no es la indumentaria que estaban utilizando en la provincia de Esmeraldas. Es más una indumentaria andina, pero si vemos, por ejemplo, la crónica de Huamán Poma de Ayala, él describe cómo deben vestir los caciques segundos, los segundones, ¿no? Los caciques principales, los familia Atahualpa, por ejemplo, viste completamente a la española y pueden vestir, hablar, etcétera, y, como españoles. Los segundones, que se refiere a los grandes caciques de grandes regiones, lo que llama capitanes también, visten con una mezcla de indumentarias. Por un lado, el jubón, que es una camisa con esos puños y ese cuello de lechuguilla, y por otro lado, las prendas andinas, que son el uncu y la manta, ¿no? No es capa, es una manta, y el poncho. Entonces, en este cuadro lo que estamos viendo justamente es esta representación de esta indumentaria. Y eso es lo que está reflejando el cuadro. Precisamente está identificando solamente con la indumentaria el rango que tienen estas personas. Son indígenas, se asimilan, digamos, ¿no?, a los indígenas nobles, a los grandes caciques, pero no son los principales, son los caciques segundos, ¿no? De esa forma, el que veía el cuadro entendía esta referencia, ¿no?, y podía ubicar perfectamente a los mulatos dentro de esa jerarquización de cacicazgos, de curacas o de mandones, como lo llamaban en la época, de mandones indígenas, ¿no? ¿Hubo la necesidad ahí de decir, mire, son los de más, quizás no el mando superior, es el mando medio, con eso qué quería decir? O sea, llegamos ya a la parte de arriba, tal vez. Bueno, lo que realmente estaba transmitiendo era la categoría que ellos tenían, ¿no? O sea, a Juan del Barrio le interesaba que el rey entendiera que la pacificación del grupo de mulatos no era una pacificación de un grupo reducido de personas. Ten en cuenta que los mulatos, estamos hablando, por ejemplo, de 1606, te voy a hablar de memoria un poco de cifras, porque me bailan un poco las cifras, pero creo recordar que en 1606 eran como 40 mulatos y controlaban unos 450 indígenas, ¿no? O sea, estamos hablando de un grupo muy pequeño de personas, ¿no? Entonces, al rey de España no le iba a impresionar si le da una estadística de personas. Hemos reducido o hemos pacificado a 500 uh-huh. personas, ¿no? Y si lo retratara también como vestían en la costa, posiblemente usando un taparrabos, con alguna camisa, un uncu o alguna indumentaria más propia de que no entre en estas categorías, pues al rey de España no le iba a impresionar. Por ejemplo, las armas. Es otro de los juegos que están utilizando, ¿no? ¿Por qué van con lancillas, con esas lanzas que tienen las puntas de metal, ¿no?, de hierro, cuando en Esmeraldas estaba usando el hierro? En la época prehispánica no había, por supuesto, y se empieza a introducir con los mulatos. Pero lo que dicen las fuentes es que las armas que ellos utilizaban eran las armas indígenas, es decir, el lanzadardos. Ellos usaban dardos cortos, medio metro más o menos, con un lanzadardos, un propulsor, ¿no? Claro, si el pintor hubiera representado a los mulatos tal cual vestían en la costa y con las armas que ellos usaban, es decir, con unas varas en la mano, Felipe III no iba a entender que eran guerreros, ¿no? Porque esas armas en España no existían. Entonces les pinta con lanzas, que Felipe III las reconoce perfectamente como armas de guerrero. Pero, por ejemplo, no le pinta espadas. Siendo capitanes, tendrían que haber llevado espada, ¿no? ¿Por qué no llevan espadas? Otra pregunta muy interesante, porque por reglamentación los esclavos y los afrodescendientes no podían llevar espada. Tenían que pedir una autorización especial que no se habría solicitado probablemente, ¿no? Entonces, en este caso están llevando como identificación de armas de guerrero solamente las lanzas, no las espadas, ¿no? Pero son mensajes que se están lanzando que el pintor sabe manejar muy bien, que Juan del Barrio probablemente le indicó que lo quería hacer de esta forma, y que se le están mandando al rey de España, ¿no? Identifique a estos como personajes principales, como guerreros, como soldados. Otra de las cosas que también podemos mirar, no sé si está implícito o no existe, es, por ejemplo, con el respeto voy a permitirme hacer unas comparaciones para poder entender, es la mayor parte de las imágenes, voy a decir, de la televisión en muchos de los casos es vendemos imágenes de pobreza, pero en este caso no hubo pobreza, se vendió otro tipo de imagen. Claro. Bueno, realmente los caciques de Esmeraldas eran poderosos, estaban controlando una región rica y una región de mucho interés para la audiencia, ¿no? Pero también es cierto que se está manipulando la imagen, como creo que estás intentando comentar, ¿no? Sí, efectivamente hay un uso de la imagen, no solo de la imagen, del tratamiento, de la dignificación de estas figuras, ¿no? Lo que la audiencia, Juan del Barrio, Sepúlveda en este caso en concreto, está haciendo es reconocer a estas personas como personas nobles. El propio tratamiento del nombre, don Francisco de Arobe, don Pedro y don Domingo, ese tratamiento está señalando pues ese rango, ¿no? La indumentaria está haciendo lo mismo, ¿no? Está reincidiendo sobre ese rango que ellos tienen, ¿no? El hecho de que sean guerreros, el uso del cuello de lechuguilla, todos estos elementos están jugando a favor la indumentaria que visten, no son son cortes de prendas indígenas, pero las telas que están utilizando no son telas fabricadas aquí. Probablemente el de don Francisco es posible que sea una tela de cumbi, o sea, de alpaca. Pero lo de los hijos son telas importadas de China, posiblemente, están hechas de seda, son damascos. Entonces, está mostrando el prestigio de estas personas, ¿no? Está intentando evidenciar que esa pacificación que se ha hecho con personas de dignidad, ¿no? Que lo serían, pero si además se le refuerza mediante la imagen, pues mucho mejor. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical. Por acá tengo un tema que lleva por título Mi País es de Maíz. Este tema salió en el concurso de Carlota Jaramillo hace algunos años. Este es un andarele que vino precisamente desde Esmeraldas, así que vamos a disfrutarlo el día de hoy. Yeah. país, mi país es Ecuador. Mi país es de maíz, mi país es Ecuador. Mi país es de maíz, mi país es Ecuador. Mi país es de maíz, mi país es Ecuador. Bueno, yo quería decirles que al inicio del programa habíamos anunciado la presencia de Gabriela Santander. De pronto ustedes le están esperando. Quiero decirles que, bueno, se le complicó un poquito su agenda, se encuentra en otro medio, pero nuestro compromiso es invitarle para poder hablar sobre esta exposición Diversos, para que nosotros podamos comprender un poco más cómo se presentan estas exposiciones, ¿no es cierto?, conocer cada uno de esos detalles, así que, bueno, la estaremos invitando para que realmente pueda ayudarnos o trasladarnos hasta el museo a través de esta su señal, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero sí seguimos con nuestro invitado, Andrés Gutiérrez Usillos, que viene desde España para este conversatorio del día de hoy y que después también se trasladará hasta Esmeraldas. Bueno, vamos a seguir descubriendo más detalles de este cuadro, Los Mulatos de Esmeraldas. Bueno, queríamos conocer, de hecho, usted extra micrófono nos estaba diciendo que Galke tuvo una formación en algunos conventos, lo vamos a hacer rápidamente, y también que nos pueda comentar, se quedó pendiente, ¿por qué se firmó ese cuadro? Bueno, no hay documentación que lo acredite, pero lo más probable es que Andrés Sánchez Galke haya aprendido la técnica pictórica en la Escuela de San Andrés, en el convento de San Francisco, ¿no? Ahí es donde comienza la formación artística de la élite indígena, y con la intención un poco de crear esas obras de arte, esculturas, pinturas, también partituras musicales, etcétera, que cubrieran las necesidades de los conventos, de las iglesias, de todos esos nuevos edificios y espacios religiosos, con esa finalidad de adoctrinamiento, ¿no?, que tenían las imágenes. Entonces se forman artistas indígenas y entre ellos probablemente se estuvo formando Andrés Sánchez Galke. Lo que sí sabemos, lo que sí está documentado, es que él formó parte de una cofradía en el convento de Santo Domingo, ¿no?, en el otro gran convento del siglo XVI, en el centro, la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, en donde está vinculado como artista indígena a Fray Pedro Bedón, que en este caso tiene una formación italiana, no flamenca, como la que se estaba ofreciendo en el convento de San Francisco, ¿no? Entonces, él embebe, él parece que en la pintura podemos reconocer tanto esa tradición flamenca por un lado como ese estilo más italiano por otro, ¿no?, de Angelino de Amedoro, por ejemplo, que son los que están influyendo en Fray Pedro Bedón y en el convento de Santo Domingo, ¿no? Sí que la formación es completísima, porque el cuadro que estamos viendo es una auténtica obra de arte muy bien trabajada, con una composición muy pensada. Si vemos la simetría, por ejemplo, del cuadro, o la distribución de pesos, de masas, es una obra muy muy bien trabajada. ¿Y la firma? Y la firma además, claro, ¿por qué la firma? No sabemos, porque él no habitualmente firmaba, solamente creo hay dos obras firmadas de Andrés Sánchez Galke, una es esta y hay otra obra menor también firmada por él. Era muy difícil por los encargos, me imagino yo, de que se pueda poner la huella, ¿no? Ajá, no era costumbre, porque en general no había un reconocimiento del trabajo del artista como tal, ¿no? Hoy lo entendemos como una obra de identidad de la persona, del artista, ¿no? En su momento eran pues encargos que el objetivo final era pues eso, construir un retablo o pintar un cuadro, pero el artista era el medio, ¿no?, para conseguir ese objetivo, no era el elemento principal. ¿Por qué en este caso sí lo fue? ¿Por qué firmó y además especificó natural de Quito, ¿no? Pues posiblemente por lo que decíamos, porque el destinatario de esta obra iba a ser el rey de España. Entonces es una oportunidad única, ¿no?, para un pintor de la calidad de Andrés Sánchez Cal, que además, pues de igual que Juan del Barrio se quería hacer valer con sus historias, pues el pintor con las suyas, ¿no?, que reconociera que esa obra la había hecho él, ¿no? Historia también para contar el día de hoy, de que, como usted nos dice, el deseo de demostrarse, de decir, se ha conseguido esto, pero también la oportunidad para Galke, cuán famoso debe haber sido en ese entonces, para que su trabajo pueda internacionalizarse ya en aquella época. Sí, ¿por qué elige a Sánchez Galke? Claro, pues Juan del Barrio debió buscar el mejor pintor. O sea, hay que tener en cuenta que él ya sabía que la obra iba a ir inicialmente no sabía que era el rey de España, se lo dedicaba a Felipe III. Esta es una de las sorpresas que la radiografía y la fotografía de infrarrojos nos permitieron averiguar del cuadro. La dedicatoria es al príncipe Felipe III, no al rey de España, ¿no? La cuestión es que mientras está realizando el cuadro falleció Felipe II y accede al trono Felipe III, y de eso se entera justo antes de que el cuadro se mande a España. Entonces debió ordenar una adecuación de la dedicatoria, cambiando príncipe por rey y añadiendo oro, pan de oro, ¿no?, que inicialmente no estaba contemplado. De hecho, las joyas estaban pintadas con un pigmento amarillo que se llama oro pimente, es decir, era un cuadro un poquito más barato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero así todo era un cuadro excepcional, y él debió buscar aquel pintor que pudiera cumplir con sus expectativas. O sea, en este momento, ¿cuál podía ser el mejor pintor de la Audiencia de Quito? Pues posiblemente Sánchez Galke, si no, lo hubieran comentado a otra persona, ¿no? Dentro de esto, usted toma en cuenta esto de las joyas que podemos ver en sus orejas, por acá en su nariz. Tal vez era una demostración de decir la tierra del oro, la tierra de la riqueza. ¿Qué es lo que hay también tras de eso? En esa reglamentación en la que se ordenaba, por un lado, cómo debe vestir cada uno de los estamentos, a los segundones se les permitía utilizar elementos indígenas, ¿no? O sea, los adornos naturales, ¿no? Ellos están utilizando no adornos africanos, sino adornos utilizados por los indígenas en Ecuador y en el sur de Colombia, ¿no? Por ejemplo, de las narices de los dos hijos de Don Pedro y Don Domingo están colgando unas joyas que no son muy frecuentes de ver, que se llaman caricoríes o moquillos. Son láminas delgadas de oro que cuelgan de los orificios nasales, ¿no? Esto, el hecho de que se hayan pintado, evidencia que probablemente los estaban llevando, ¿no? ¿Y quién llevaba estas joyas? Sabemos por las crónicas que solamente las estaban utilizando los nobles, los caciques principales, ¿no? O sea, las joyas están siendo utilizadas por los mulatos para evidenciar ante los indígenas cuál era su rango de cacique, ¿no? Ellos están utilizando las estructuras de poder creadas previamente por los indígenas. Cuando llegan los mulatos, primero llega el padre de Francisco de Arobe, que se llama Andrés Mangache, y un grupo pequeño de mulatos, de esclavos, y luego llega Alonso de Illescas y otro grupo pequeño. Estamos hablando de 20 personas más o menos en cada grupo, ¿no? Lo que empiezan es a utilizar las estructuras creadas, estructuras de parentesco, estructuras de poder, jerarquizaciones, mensajes, lenguajes, por ejemplo el lenguaje de las joyas, ¿no? Ellos se apropian de este lenguaje indígena para transmitir la idea de poder también, ¿no? Y se representan obviamente en el cuadro porque era parte de su atuendo, ¿no? Pedro y Don Domingo, ¿no podía ser otro esmeraldeño? Don Pedro y Don Domingo. Ahí estaba pues el máximo esplendor. Yo quisiera escuchar otro tema musical al regresar, a ver si es que podemos obtener algunas conclusiones donde entra la libertad también. todo esas particularidades que nos puede presentar este cuadro, ¿le parece? Uh-huh. Vamos. Por acá tenemos un tema musical que lleva por título Bella Esmeraldas. Este es un pasacalle que lo interpreta Mónica González, una chilena, que nos decía, yo me siento realmente ecuatoriana. Y aquí está este tema musical. Estamos de regreso, nosotros seguimos hablando del cuadro de los Muratos de Esmeraldas que se encuentra aquí en la capital de los ecuatorianos, en el Museo Nacional, gracias a un préstamo, así que mis amigos, apresúrense porque ya mismo concluye la fecha en la que vamos a tener el gusto, ya los primeros días de agosto, retorna a su museo. Por lo tanto, necesita. Esta es la oportunidad de venir hasta el Museo Nacional y poder conocer todo lo que tiene el Museo Nacional, así como también de forma particular los cuadros Los Mulatos de Esmeraldas. Bueno, nosotros estábamos extra micrófonos, todavía tenemos algunos minutos, comentando respecto de la edad de don Pedro, don Francisco y don Domingo. Domingo. Usted nos decía algo que las fechas, de hecho, de nacimiento son un poco maduras, ¿no? No son tan jóvenes. Claro, el pintor añadió encima de la cabeza de cada uno de ellos el nombre y la edad, ¿no? O sea, de izquierda a derecha sería don Pedro, 22 años, don Francisco, que es el padre, con 56, y don Domingo con 18. Y yo me preguntaba que cómo podía tener esa diferencia de edad, ¿no? Con 56 años, un hijo de 22. Eso significaba que con 34 había tenido a su heredero, ¿no? puede ser que hubieran fallecido algunos hijos anteriores, ¿no? Pero es que buscando información había una costumbre en el mundo andino de evitar que los herederos del cacicazgo contrajeran matrimonio antes de los 30 años. Matrimonio legal, no que no tuvieran uh-huh. relaciones, pero sus hijos no eran legítimos, ¿no? Para que los hijos que pudieran heredar el cacicazgo no se solaparan, ¿no? No tuvieran edades muy próximas para evitar después, bueno, pues problemas. Guerras internas, problemas o alzamientos de tal, ¿no? Así que es probable que siguiendo a una costumbre que también es probable que se aplicaran esmeraldas, ¿no? Para evitar esta acumulación de herederos al cargo, él contrajera matrimonio en edad tardía, digamos, con 30 años en esta época era bastante mayor ya para casarse. Ahora, en cuanto a los colores, ¿qué hay tras de los colores? Bueno, la paleta de colores que está utilizando Sánchez Galquez realmente es rica, ¿no? Se nota que el Juan del Barrio le dijo, gasta lo que necesites, ¿no? Él, por ejemplo, está utilizando azul, que es azulita. Ajá. Ahí encontramos, se analizaron pigmentos del cuadro, ¿no? Ya. Encontramos laca roja, que posiblemente sea cochinilla. Hay debajo de las joyas que están adornadas con pan de oro, se pintaron con un pigmento amarillo que se llama oropimente, que esto es lo que comentaba antes, ¿no? O sea, inicialmente uh-huh. el cuadro no tenía contemplado utilizar pan de oro. Es un añadido después, posterior, cuando se llega la noticia a Quito de que había fallecido Felipe II y que este cuadro no se iba a enviar al príncipe Felipe III, sino al rey de España, ¿no? Al rey Felipe III. Y en ese momento se enriquece añadiendo pan de oro, ¿no? Sobre esa capa pictórica amarilla que era oro pimente. Entonces, la paleta de colores es muy rica, sí. En cuanto al valor, porque puede ser que Felipe III, al rey, al rey que le llegaba este cuadro, me llegó un cuadro de acá de Ecuador, no sé, ponlo en cualquier parte, no le pongo el interés que de pronto signifique para el rey, eso es muy ¿cierto? Entonces, sí. Podría haberlo dejado en cualquier lado, pero se ve que le dio valor. Sí. De hecho, en el siglo XVII se reconoce esos códigos que se intentaban transmitir, que Juan del Barrio quería que se supiera quiénes eran estas personas, pero luego se pierde. O sea, es muy interesante porque yo me hacía esa pregunta también, ¿no? ¿Cómo había sido valorado este cuadro en el Palacio Real, ¿no? Y lo vemos a través de los inventarios. Cuando el rey fallece, pues la testamentaria recoge sus propiedades, ¿no? Y entonces están anotados los cuadros que pertenecían a los distintos reyes en sus testamentos. Y así hemos hecho el seguimiento con el título que cada testamento recoge de esta obra, ¿no? Entonces se comienza a mediados del siglo XVII describiéndolo como retrato de tres negros con sus lancillas en las manos y sus cuellos, no, como soldados y sus cuellos. Es decir, está reconociendo la presencia de tres afrodescendientes o africanos como guerreros y como nobles. El cuello de lechuguilla es una señal uh-huh. de nobleza, ¿no? Y las armas en la mano de su carácter guerrero, ¿no? Como militares. Eso se reconoce en el siglo XVII, pero en el XVIII va variando y ya se olvidan del cuello y de las lanzas y dice retrato de tres negros indios. Bueno, se mantiene un vínculo con América y se sigue reconociendo esa tradición, esa apariencia africana, ¿no? Pero a finales del 18 ya pierde incluso la referencia africana y se anota como retrato de tres indios bozales. Los bozales son los esclavos que acababan de ser secuestrados en África y vendidos y no habían aprendido la lengua, ni las costumbres, ni la religión, seguían manteniendo sus propias tradiciones, ¿no? Entonces, sigue manteniendo esa vinculación, pero ha invertido el orden. Ya no son negros indios, sino indios bozales, ¿no? Y ya en el siglo XIX se pierde la referencia totalmente y se anotan cuando ingresan en el Museo del Prado, se anota como retrato de tres indios. O sea, y se quedan así. Así, retrato de tres indios. Hasta que, bueno, José Gabriel Navarro, que es un ecuatoriano, un historiador del arte, redescubre esta obra en el siglo XX, expuesta en el Museo Arqueológico Nacional, y se da cuenta del valor que tiene, y quiénes son estos personajes y el valor que tienen, ¿no? Sí. Bueno, mis estimados amigos, esto ha sido muy rico, sin duda para ustedes, me imagino que también. Yo quería invitarle a Milvia León, a ver si me regala un minuto, por favor, tenga la bondad. Milvia, sé que el Museo del Prado ya está requiriendo esta obra, tiene que regresar, así que nos gustaría que bienvenida en primer lugar y después nos dé así en resumen chiquito hasta cuándo va a permanecer esta obra. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un conversatorio aquí, una charla súper amena y súper ilustrativa. Bueno, Los Mulatos de Esmeraldas retorna ya justamente al museo, a su casa en Madrid, en el Museo de América. Él va a estar expuesto en el Museo Nacional del Ecuador hasta el 4 de agosto. Así que, bueno, la entrada es libre, ha sido libre durante 3 meses y estos últimos días que quedan vamos a tener algunas otras sorpresas para cerrar con broche de oro la permanencia de esta obra única y digamos que ha sido un privilegio tenerla aquí y gracias además al fantástico trabajo de coordinación que hemos hecho en Museo de América, Museo del Prado y Museo Nacional del Ecuador. Milvia, la gente le ha puesto mucho interés a este cuadro. ¿Cómo han visto ustedes ese desarrollo? Ha sido fantástico. Comentábamos que en la inauguración, que fue justamente el 18 de mayo, durante el día de apertura de reapertura del Museo Nacional, cumplimos un año justo este 18 de mayo de 2019, y tuvimos cerca de 700 personas el primer día de apertura. De allá para acá, aproximadamente tenemos en mente que serán entre 7.000 y 10.000 personas que han pasado en estos 3 meses por la sala donde se encuentra expuesto, en la Sala de Oro del Museo Nacional del Ecuador. Bueno, con esto, gracias Milvia a usted por esa gestión, a nuestra compañera Edith también, que han hecho posible que pueda estar el día de hoy aquí nuestro invitado, Andrés Gutiérrez Usillos, y queremos agradecerle a usted por esa presencia, por esa predisposición para compartir esa investigación que no debe haber sido de un día ni de dos, sino de muchísimos años, porque cada vez surgen interrogantes que se van dando respecto de este cuadro y hay que tejer esos hilitos para poder descubrir realmente qué es lo que pasa. Así que la invitación para que venga el público hoy a escuchar más sobre este tema, por favor. Bueno, esperamos a todos el mundo que quiera continuar sabiendo, aprendiendo un poquito más, continuar profundizando en el conocimiento de esta magnífica obra de arte, que vengan al MUNA a las 5, en donde, bueno, pues yo contaré algunas anécdotas más, un poco la historia de este cuadro y algunas de las cosas que hemos comentado profundizando con más detalle. Claro, como decíamos, es muy rico. Gracias a usted, que tenga una feliz estadía aquí en Ecuador. Y agradezco a todos que han estado conectados con nosotros, a nuestra compañera que ha estado en controles, que siempre me olvido su nombre, Celine, gracias por haber estado con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Les seguiremos a ustedes contando más detalles sobre lo que hay aquí en nuestro país y para que usted sea un invitado especial para que consuma arte y cultura. Les recordamos que mañana estaremos a las 7 en punto también con nuestro noticiario cultural para que no se pierda esa información y usted pueda preparar su agenda. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Está escuchando Radio.